Como lámpara de fuego que alarde dispersa su luz, como el cirio que ardiendo se consume, arde el alma en adoración delante de ti, Señor. Ardente amor, señales de salvación. Ardente amor, señales de salvación. Como rosa que derrama felizmente su fragancia y lentamente se marchita en el altar, está el alma en adoración, consumiéndose por amor. Ardente amor, señales de salvación. De salvación, como un ángel que intercede constante ante el trono del Dios Santo, alcanzando la salvación por todos están, Señor. Ardente amor, señales de salvación. Ardente amor, señales de salvación. Ardente amor, señales de salvación.